El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin». María le dijo entonces al ángel: «¿Cómo podrá ser esto, pues yo permanezco virgen? El ángel le contestó: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va por el sexto mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios». María contestó: «Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho». Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Celebramos a la Virgen Nuestra Señora del Rosario. ¿De dónde? Fátima. La Virgen Nuestra Señora del Rosario de Fátima, porque se apareció ¿dónde? En Fátima. No porque sea de allí, no porque sea otra distinta que la Virgen de Guadalupe, que la Madre de Dios, que la Virgen del Pilar, que la Virgen de Lourdes. Es siempre la misma, que con ropita distinta trae un mensaje un poco distinto, pero básicamente el mismo que siempre trae cuando viene: oración y penitencia y conversión, siempre. Hemos escuchado el relato del anuncio del ángel, donde Dios se va a meter en el corazón de María y en su pancita. Va a ser gestado por una mujer, va a ser limitado Dios. Dios se va a limitar, se va a dejar envolver por una cajita de oro, se va a meter dentro de una casita de oro muy hermosa que se llama María. Esa casita de oro es el corazón de María. Y el corazón de María lo recibe cuando ella dice: «Hágase en mí según tu palabra». Por la fe, María hace que Dios baje como un rayo a esa casita llena de oro puro y limpísima por dentro. Primero va a pasar por el corazón y luego va a anidarse al seno para gestar a Dios, para darle cuerpito, para hacerlo hombre también, para que sea Dios y hombre y tenga ojos y oídos y manos y lo puedan tocar y ver y escuchar. Entonces, la maternitas in corde, escuchen niños, la maternitas in cordis, la maternidad del corazón es mucho más profunda y grande que la maternitas in ventre, que la maternidad del vientre, porque en el corazón se va a reflejar todo el amor de María, como se refleja el amor de todas las personas. Y entonces Dios va a bajar dentro de María y va a comenzar a ser gestado, le va a empezar a dar carne, sangre, va a ser un bebé muy pequeño dentro de María, y ese bebé que se llama, ¿cómo se llama el bebé que tenía la Virgen dentro de la pancita? Jesús va a ir creciendo, creciendo, desarrollándose. María le va a dar amor, amor, y le va a dar sangre, y le va a dar carne, y él se va haciendo grandecito, cada vez más grande, hasta que sale a la luz, muy feliz y contento, también la Virgen contenta cuando sale a la luz. ¿Pero qué? ¿Por dónde le va a dar de comer María a ese niñito? Por un cordoncito, por un tubito. Qué bueno, hermanas, ¿cómo sabía que estaba buscando el cordón? No lo tengo, gracias. Esto, niños, este es el cordoncito. ¿Cómo se llama esto? El rosario. Hoy aparece Nuestra Señora del Rosario de Fátima, ¿verdad? Ella trae el cordón. Ella dice, yo quiero tener un cordoncito con ustedes. Me voy a poner el cordón como hice con Jesús. Cuando Jesús vino, yo me puse el cordón en el corazón y lo puse en el corazón de Dios y bajó al corazón y luego se metió en la pancita. Y luego lo puse en la pancita y lo puse en el ombliguito del niñito para que reciba por ese cordón la comidita, la bebida, la sangre, por tanto, todo mi amor, todos mis sentimientos, mi ternura pasaba por ese cordón que se llama rosario, y entonces yo alimentaba a ese Jesús, lo llenaba de ternura y de amor, porque Él me amó primero, Él me amó y me eligió como mamá, y yo lo empecé a amar, le respondí a ese amor, dice ella. Y entonces dijo, cuando bajó a Fátima, les entrego el cordón este, recuerden que ustedes tienen un poder muy grande, tienen un cordón que lo pueden tomar en sus manos, lo pueden colocar en el cuello y lo pueden rezar. Es un cordón donde va a pasar mi comida. ¿Cuál es la comida de la Virgen? Es Jesús. Porque la carne que la Virgen le dio a Jesús, la tiene Jesús, y la sangre la tiene Jesús. Es carne de la carne de María y sangre de la sangre de María. Y cuando María nos da, por este cordoncito, alimento, nos da a Jesús, nos alimenta con Jesús. Pero el que no reza el rosario, Jesús no puede pasar desde María hasta nosotros. Jesús no puede ser gestado en mi corazón y en mi interior. No puede ser gestado, no puede nacer Jesús si yo no me pongo a usar el rosario. Por eso la importancia de rezar. El día que yo no rezo el rosario, ese día la Virgen no pudo transmitirme sentimientos de amor, de compasión, de dulzura, de maternidad, de bondad, de protección. Porque yo no lo recé, entonces yo qué hice con el cordoncito umbilical, con el ombliguito, con el cordón. Lo dejé tirado o me olvidé de él. Pero ella quiere ingresar en el corazón de todos los hombres a través del rezo del rosario. Quiere hacer un corazón nuevo, como el de ella, que es un corazón puramente nuevo, es un corazón inmaculado, que va a triunfar si nosotros rezamos el rosario. Si no, no puede triunfar en nuestro corazón. Y ella, y Dios, cuando vio a la Virgencita, la vio desde el cielo y dijo, ¡oh! Otro cielo en la tierra. Qué hermoso el mar de la tierra. Es el mar más grande. Se llama María ese mar. Es como el agua inmensa, transparente, donde Dios quiso meterse adentro de ese mar que se llama María. Quiso ir a ese cielo preparado en la tierra para traernos a nosotros también el cielo. María, cuando trae a Jesús, trae el cielo. Y Jesús promete el cielo. Ahora, donde no está María, no hay cielo, porque Dios no pudo dejar el cielo. Se creó uno en la tierra. Siempre donde está María hay cielo. Ella es cielo y dentro de ella hay cielo. Porque ¿quién estaba dentro de María? Jesús. Y Jesús es el cielo. Jesús es el cielo. Jesús está ahí en la Eucaristía, escondidito. ¿De qué color es la Eucaristía? ¿De qué color es? Fuerte. blanca, como el manto de la Virgen, blanco, y como la ropita del Papa, blanco también. Entonces ahí está el Jesús de verdad, y se lo puede comulgar. Cuando ustedes hagan su primera comunión, lo van a meter adentro, ¿verdad? Pero ese cuerpito, ese Jesús, fue fabricado, fue desarrollado dentro de la madre de Jesús. Ahí está la Virgen María, la que fabricó a Jesús en su corazón y en su seno. Entonces, todo lo que se realizó, todo lo que Dios hizo en María, se metió como en un cielo, se metió como en el mar, se desposó, se casó con María. Dios tanto la amaba que dijo: yo me quiero casar con ella, va a ser mi esposa y mi mamá, las dos cosas, y mi amiga y mi hermana, va a ser todo para mí en la tierra, va a ser mi complacencia, va a ser mi compañera, porque Cristo es el nuevo Adán. Entonces Adán se sintió solo porque le faltaba algo, le faltaba a Eva, estaba muy solito Adán, y Cristo, como nuevo Adán, se hubiera sentido solo si no hubiera tenido su complemento perfecto, su mamá, su esposa, su hermana, su hija, su criatura y su fabricante, porque María fabrica a Jesús en unión con Dios, en colaboración con Dios. Y entonces, cuando uno reza el rosario, ¿qué sucede dentro de uno? Se da la encarnación de María en uno primero. María se quiere encarnar dentro de uno, una encarnación mística en el corazón del hombre, para que encarnándose ella, Cristo se lance como un guerrero desde el cielo, desde su trono real, como un guerrero invencible, sea atraído, sea con un vértigo muy grande, sea atraído por la humildad de esa mujer, de la Virgen. Entonces, en mí se puede dar la encarnación mística de María primero y luego la encarnación mística de Jesús, porque donde está María, Jesús se encarna; donde está ella, se encarna; y si ella está en mí, se encarnará. Ese es el misterio de la encarnación mística. Cuando digo encarnación mística, no estoy diciendo encarnación física, digo mística, que es igual, con la diferencia que no es física, porque se producen todas las maravillas dentro de uno, pero no es físico, sino místico. O si quieren, de una realidad totalmente diversa, sobrenatural, que trasciende todo lo natural y posible para el hombre. Es solo de iniciación divina, es místico. Y también la aparición de la Virgen en Fátima reaviva nuestro deseo del cielo, reaviva nuestro deseo de oración y penitencia, y manda a los niños que se sienten un ratito con paciencia, y le manda que hagan penitencia y oración también. Los niños pueden hacer penitencia y oración. Por ejemplo, qué linda penitencia que la mamá o el papá le dicen: hazme esto, y lo hacen rápido sin quejarse. Qué hermoso, lo ofrecen para que se convierta un pecador que no ama a Jesús, para que se salve un alma y se vaya al cielo. O cuando tienen que ir a la escuela y no quieren, y dicen: sí, voy a ir y lo voy a ofrecer a la Virgen. O se tienen que bañar y no quieren. Entonces, me voy a bañar por amor a Jesús. Voy a dejar un caramelo o un chile por amor a Jesús. También los chiles se pueden dejar por amor a Jesús en México. Aunque parezca imposible, todo se puede. Es el gran milagro. Y dice la Virgen: mi hijo quiere. Jesús dice: la Virgen está unida a la Santísima Trinidad siempre, ¿verdad? Mi hijo quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Es el Verbo encarnado, Cristo, su Hijo, el que quiere establecer en el mundo la devoción a su corazón inmaculado. Es una iniciativa del Hijo de Dios para gloria del Padre. Y eso solo se hace en el Espíritu Santo, porque María es esposa inmaculada del Espíritu Santo. Y todo lo que ella realizó lo hizo por dones, los dones del Espíritu Santo que obraban en ella. También es la que detiene el brazo de la justicia divina, y es aquella que ama tanto Dios que quiere que se le repare. Miren, Dios se olvidó de sí mismo y pensó en esta criatura. ¿Por qué se olvidó de sí mismo? Es como que se hubiera dicho: bueno, ¿no me quieren reparar a mí? se olvidan de hacer penitencia para que yo sea consolado, yo les pido que al menos lo hagan con mi madre, que la consuelen con los 5 primeros sábados de mes para que su corazón sea aliviado, para que no tenga ese dolor tan grande que provocan aquellos que atacan sus imágenes, que la atacan a ella. Y entonces Jesús quiere verla feliz y de alguna manera al verla feliz, Él ya es feliz. No podemos dejar a la Santísima Virgen de lado. Muy bien, pedimos en esta misa que nosotros seamos portadores del mensaje de Fátima, que lo conozcamos en las memorias de Lucía, que lo queramos vivir como los niños en el escuadrón, que van a empezar a vivir como los pastorcitos, porque lo van a conocer y también nosotros vamos a vivir como los pastorcitos, ojalá, muy simplemente y sencillamente. Que así sea.